La La La Radio. La censura no existe. Juan Carlos Baglietto. En La La La Radio. Funes el Memorioso. La censura no existe, mi amor. Oh, oh, oh, oh, oh. La censura no existe, mi amor. Oh, oh, oh, ah, la censura no existe, mi amor. Oh, oh. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. La. Un programa de reconstrucción histórica. La La La Radio. Tontos, la pesada del rock and roll. Existen tontos, tontos, tontos, solo tontos. Ya sean hippies, hippies, o tipo de chalecos gordos. Existen tontos, tontos, tontos, solo tontos. Ya sean hippies, hippies, o tipo de chalecos gordos. Tontos que ensucian la sangre. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Alguna de estas cinco preguntas claves se contesta más o menos fácilmente, y otras tienen más de una respuesta o invitan a la construcción de hipótesis cada vez más difusas con el paso del tiempo. Lo único que podemos asegurar a esta altura del partido es que la generación de posguerra se sumó a la discusión del futuro absolutamente convencida que otro mundo era posible. En este mismo instante, dos manos semejantes a las que tenés puestas, donde se acaba el brazo. En este mismo instante, más sale el peligro. Pedro y Pablo gatillan un balazo o encuentran una herida con sangre que la irriga, como esa catarata que vuelca la corbata. En tanto que tus ojos me ven que estoy cantando, y mientras tus orejas se aflojan escuchando, hay ojos que revientan o apuntan, pero aciertan, y vuelan mil orejas junto con las cabezas de audaces inocentes, ahora exactamente, y ahora en otro lado, mientras con tu zapato mi ritmo vas siguiendo, hay gente sacudiendo sus botas en la marcha, así, sobre la escarcha de una mañana fría. De una mañana fría, tal vez sin mediodía, tal vez sin mediodía. La La La Radio. Pero también ahora, en un lugar distante, hay manos elegantes para premiar solapas que clavan en los mapas sus uñas distinguidas y sacrifican vidas enviando regimientos. Durante toda la década del 60, en cada rincón del planeta, cada cual atendió su juego. Mientras unos hablaban de Black Power, otros de Hombre Nuevo y de Revolución Cubana. Mientras unos peleaban por terminar con las colonias europeas en África, otros se manifestaban por la paz en Vietnam. Mientras unos tomaban la calle en el Mayo francés, otros ocupaban la ciudad en el Cordobazo. Mientras unos adoptaban el credo de los curas del tercer mundo, otros cantaban Revolution. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Los Beatles, cuando de pasar de ser unos friquilludos que tocan rock and roll y canciones, pasan a ser productos pop, a vestirse de colores, a poner colores en las tapas de los discos, y todo el rock en general entra en esa variante. People are nude. Paralelo a Warhol con The Factory, donde estaban Nico y The Velvet Underground y qué sé yo. Rock de acá. De Ezequiel Ábalos. ¿Qué influencian a Marta Minujín? Y Marta Minujín llega acá y están acá todos los tipos de artistas pop que son Mesejean, Cancela, Suárez, qué sé yo, toda una generación de tipos que surgieron en el Ditela después y que son claramente pop. Y como en el Ditela estaba el gordo Romero Brest, Jorge Romero Brest, que era el director del artístico, del Ditela, y que tenía un concepto de que basta de cuadro pintado, colgado en una pared blanca, en un lugar solemne donde la gente lo mira con cara de qué importante que es. El arte tiene que ser más participativo. Entonces el tipo empezó a apoyar cosas que tenían mucho que ver con esta interfaz de pop y rock. Porque empezaron, por ejemplo, Cancela y Mesejean, creo que eran unos pintores, que eran pintores que habían saltado del cuadro al evento, y empezaron a existir los happenings, y empezó a pensarse que el arte tenía que salir a la calle y tenía que ser activo y atacar al espectador. Y después también paralelo a eso nació el arte político, que tenía que atacar políticamente. Hay un grupo famoso, Tucumán Arde, que era hacer un arte que fuera agresivo para concientizar políticamente a la gente. Pero este era un arte que, un poco al estilo Submarino Amarillo, él venía a romper los carriles comunes de la mente y abrir la mente a otros lugares, otros puntos de vista. Creo que eran Mesejean, Cancela, que habían hecho habían alquilado un curso publicitario enorme en Santa, creo que era Santa Fe y Callao, de esas cosas donde están los carteles grandes de 20x20, sí. Y habían puesto la foto de ellos vestidos de colores y decía, ¿por qué son tan hermosos? El rock nacional empezó a convertirse en un fenómeno de masas con la grabación de La Balsa. Para entonces, la dictadura de Onganía había cumplido un año de vida y ya había fijado su posición cultural en la noche de los bastones largos. Los dolores que se sumaron después fueron mucho más duros. El movimiento soportó la censura de López Rega y a partir del 76 convivió con la dictadura más sangrienta de la historia argentina. En síntesis, las primeras dos décadas de esta historia, salvo el recorte que nació en mayo del 73 y que terminó en marzo de 1976, corrieron sin amparo constitucional, sin derechos, sin libertad. Porque tienes que llorar, es que hay otro en tu lugar. buscaba el pan y el vino. Ya fui muchas veces a sembrar ese camino que nunca florece. La grasa de las capitales. No trances más. Se olvida. Con la cantina y con la cantora, con la televisión captadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a quemar, no se va a quemar, no se va a quemar. Rock nacional contra las dictaduras, 1966-1983. El subsuelo de la cultura sublevado. Rock nacional contra las dictaduras, 1966-1983. El subsuelo de la cultura sublevado. La Radio.